para muñequearle un congreso roto desde el comienzo en el Teatro San Martín, para usurparle la representación, para pretender usurparle la representación de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Saulo Baldini se murió en el sanatorio, en el Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica. Murió entre los suyos, murió siendo fiel a lo que fue durante toda su vida. En este tiempo, a veces que nos sorprende por las paradojas y por la crueldad que recorre el mundo, su figura y su recuerdo nos hace pensar que si hubo un Saulo Baldini, que será único e irrepetible, su tradición, la mejor tradición del movimiento obrero argentino, quizá siga estando en aquel lugar del cual Saúl proviene y en ese lugar en el que evidentemente debe estar junto a los mejores dirigentes de la clase trabajadora argentina. Gracias por la oportunidad de comunicarme con Radio Gráfica. Seguimos en La Señal. Gracias, Carlos Elorza. En un ratito me avisa Carlos Zaira, va a estar charlando de fútbol aquí en Abrir la Cancha. Bien. Manu nos dice, qué linda conversación esa del gobierno, me gustaría meter un bocadillo, al menos. Algo al paso como cría ojos y te comerán los cuervos. Gracias, Manu, un fuerte abrazo. Alito AEP, qué hermosura esa interpretación de los coros de al lado. Ese disco de principios de este siglo es el único en que Rubén Juárez pudo grabar sin una orquesta que lo encajara en el molde convencional. Ahí quedó testimonio del estilo extraordinario que desarrollaba en vivo, ese fraseo casi jazzístico, sin dejar de ser tanguero, su tremenda musicalidad, su emoción, su lectura conceptual de lo que cantaba. Lástima que rompió el molde y nadie pudo continuarlo. Es cierto, lo de Juárez es excepcional en el sentido estricto de la palabra. Arriba un poquito la cortina y seguimos. Aquí, querido Carlos Díaz, realiza un apunte a raíz del tema educación. El problema es que desde nuestras conducciones políticas le vienen narrando con la clase media y la juntan para que les voten contra. La clase media vive naturalmente dividida entre los que están ligados directamente a la producción de bienes, servicios y los que no. Lo que le va a separar es la inserción en la economía que tenga una u otra. Entonces nos queda generar la nueva relación económica entre los que producen, porque quedó demostrado que con Perón, Lula y Evo, que la generación de clase media con berretines de esclavista nos juega en contra. Y aquí señala, gracias Carlos, muy interesante ese apunte, Alito AEP. Ja, dice, los de la Nación sostenían que todo depende del prisma con que se mire. Yo les hubiera respondido, si el de ustedes está sucio, no es responsabilidad ni mía, ni mucho menos de la realidad. Bien, algo de eso, y a veces en términos, las discusiones terminaban en términos complejos, ¿no? Quiero señalar, sí, que tal vez la labor del periodista al avanzar su vida profesional es la de ir adelgazando el prisma hasta el punto de hacerlo inexistente, hasta el punto de transmutarse con la realidad, zambullirse en esa y narrarla tal cual es. Préstele atención a este tema. El director es una maravilla, lo hemos dicho varias veces, es uno de los gigantes, y el tema en particular es una belleza singular. Disfrútelo. Thank you. 1952, maravilla, Di Sarli, la gran muñeca. Y cuántas muestras de adhesión. Laura nos dice, lo mejor. Gabriel Tocayo, gracias, me alegra que te haya gustado. Es de los preferidos, ¿no? Es de lo mejor. Dice Alito AEP, la gran muñeca que tenía ese tipo para dirigir. Fue siempre mi orquesta preferida, así que hoy con la música me quedo chocho. Arrancamos tempranito, arrancamos hablando de el periodismo. Arrancamos hablando de ese trayecto raro de la gente del país que ha derivado en esto que conocemos ahora. Y hemos charlado de Trump, muy parcialmente, pero sobre todo de aquellos que no tienen voluntad interpretativa para poder seguir adelante. Hemos charlado de populismo, el temor, para comunicar y ser confundido, identificado con una posición que pueda llegar a ser evaluada, cual populista, que necesariamente, según su entender, es demagógica. Hemos dialogado sobre Vicentín, la película con Julio Fernández Baraiver, y a partir de allí disparado sobre este presente tan polémico, con visiones agudas y filosas, ¿no? Como usted ha escuchado. Hemos charlado con Martín García también sobre una gran variedad de temas, donde no podía estar ausente la cuestión comunicacional, pero también las percepciones que Martín percibe de la sensación que la gente siente de las medidas del gobierno y cómo se interpreta la presencia de Cristina en su interior. Un análisis muy personal y muy sincero de Martín García. Recibimos aquí un saludo de Fernando Luis Abal Medina. Le mandamos un saludo a Fernando. Dice, muy bueno, hace falta recordar nuestra historia, el aporte de todos los compañeros. Ese es el objetivo de la señal, Fernando. Te mandamos un fuerte abrazo para vos y a seguir adelante. Más temprano, comunicación, Tato Díaz mandaba saludos y agradecimiento por la publicación del texto que puede encontrar en la web de La Gráfica, Tato Díaz, el 45, a 65 años de la aparición del primer diario de la Resistencia. Bien, podríamos seguir hablando, pero ¿para qué si hemos dicho unas cuantas cosas que creo que valían la pena? Ha estado Nehuen Guzmerotti en la operación, Omar Zanarini en la producción, y nos empezamos a despedir sin prisa, pero sin pausa, de este modo. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muere la lengua de su agua, verás. Por lo charlado en derredor de Fuentes Seguras, el origen del debate y el sentido, gracias Tocaya Grande, Nancy Germano, Vivian Ellen, Javier Vitale. Arriba la cortina. Rinoscopía enviste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la prelacer. Patricia Ingénito, que nos hace llegar su saludo. Gracias por estar. Hay mucha gente que habitualmente saluda, no hacemos a tiempo, a veces llega tarde. Bere Bonaerense, aquí también. La gente que se va adentrando no solamente en el muro personal, sino también en el de la señal. Juan Nieves, un fuerte abrazo a la distancia, Juan Nieves, que nos acompaña desde Brasil, si no me equivoco, si no recuerdo mal. No siempre tengo la geografía de aquellos que escriben desde fuera presente, pero pueden opinar libremente, como si estuvieran acá, porque de algún modo están acá. no quería dejar pasar de, dentro de los mensajes recibidos algunas observaciones muy, muy singulares, ¿no? Desplegadas por los compañeros que nos acompañan siempre. Muchas observaciones sobre Jorge Brito, muchas observaciones sobre los vínculos políticos de Jorge Brito y varios interrogantes en derredor a la derivación de los contactos articulados sobre la base del Banco Macro. Creo que la charla de Robelli, para aquellos que la quieren revivir, tiene bastante que ver con las respuestas de esos interrogantes. Horacio narró la vida prácticamente de Jorge aquí al aire y al mismo tiempo señaló, estaba más ligado ya a los capitales externos que al presente, y a partir de allí es muy importante tomar en cuenta que el esquema financiero no se modifica por una muerte, una ausencia, un ingreso. Hugo Alberto Pérez Pelequia nos objeta el viejo tema de debate sobre el asesinato de José Ignacio Rucci. Dice, como dice el amigo Guillermo Robledo, el asesinato adjudicado a los Montos es desmentido por uno de los testigos que sobrevivió al ataque, que identificó a un conocido a posteriori jefe de las 3A. No, mira, ahí Guillermo y amigos, esto no es así. Esto no es así. Hacerse cargo de las macanas, ¿eh? Porque de otro modo es muy difícil llevar adelante un debate considerado con los ejes necesarios. Por eso el texto de Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel es refrendado por la Señal Medio de manera plena con conocimiento de causa. Arriba Maradona, que te estamos esperando. Ponete bien, gordo. Cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Si puede, ingrese a Radio Gráfica, ingrese a Red Compañera y colabore con la emisora. Necesitamos sostén, necesitamos respaldo para poder seguir haciendo esto, que es distinto a otras cosas, y usted lo sabe. Lo saluda Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Inicio de espacio publicitario. Cumplimos 15 y llenamos las calles de colores. Te invitamos a que vos también agregues el tuyo. Envíanos ideas para que los muralistas las pinten en las paredes de nuestro barrio. Construcción colectiva del mural aniversario de Radio Gráfica. Déjanos tu propuesta en el 1550 12 35 89. 1550 12 35 89. El portal web de Radio Gráfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo.